¡Venga tu madre! FM La Fábrica 89.5. Acá estamos, resistiendo en el aire. Acá estamos, porque queremos que nuestra voz se oiga, porque tenemos cosas para decir. Acá estamos, festejando al pueblo en la plaza que repudió el 2x1 y honró la memoria de los 30.000. Acá estamos porque en Argentina todavía es ilegal cultivar la medicina de tu hijo y los hijos y hermanos y madres de tantos otros. Acá estamos hasta que el fútbol vuelva al pueblo y el pueblo a las tribunas. Acá estamos hasta que nos dejen de mentir en la cara, porque no basta más que con salir a dar una vuelta por el barrio para ver que no bajó la pobreza ni la desocupación. Acá estamos por las 721 víctimas de gatillo fácil que lleva este gobierno y todos los muertos de la democracia por bala de policía. Acá estamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Acá estamos porque tristemente volvió la carpa blanca y las escuelas siguen pagando el ajuste. Acá estamos porque no queremos perder la alegría y con ustedes del otro lado y un buen rock de por medio, queremos resistir hasta la victoria. Por ahora, mientras tanto, me parece que se debe seguir en la cárcel. Gracias. Buenas noches, pueblo de Lanús. Acá Diego saludando a toda la audiencia. Recién sonaba Todos Tus Muertos en el Chupadero. Y bueno, arrancábamos ahí pegadito al tema de Todos Tus Muertos. La marcha del 24, ¿no? Ha pasado una semana del 24. Entre otras cosas, vamos a comentar que estamos llegando al primer mes de esta resistencia acá en el aire. Así que también tenemos motivos para celebrar hoy. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, Edito. Buenas noches. Fue un 24 que no sorprendió por la magnitud, porque viene repitiéndose hace tiempo, ya que los 24 son muy fuertes. Estaba el antecedente cercano del 2x1, que movió cualquier cantidad de gente también. Son fechas que van más allá de las banderas, que va más allá de las organizaciones, y que va más allá de cuántos actos pueden darse. Se concentra la gente, va y viene, es imposible calcular. El que dice un número está inventando. Mencionabas el 2x1 de lo que fue el año pasado, y este año la domiciliaria. Pareciera que el gobierno cerca de la fecha toma una medida bastante antipática, o intenta tomar una medida antipática, que por suerte salimos con todo el pueblo a pararla. Y bueno, se da en esta fecha y se transforma en una especie de resistencia también esa fecha nuevamente. Sí, por ahí esos son los síntomas de cómo se sigue resistiendo en esa fecha, esto de que el gobierno trata de hacer alguna medida para retroceder en esa lucha ganada y no puede, ¿no? Eso por ahí es lo que también se evidencia de ese día, de tanta gente en la calle, con organización, solo, con la familia, con los amigos, no sé, como es un gran día de marcha, de lucha, pero también de encuentro, ¿no? Con un montón de compañeros y compañeras, como para estar. Sí, yo no sé si por ahí alguno que tenga más memoria que yo, no estoy diciendo con esto que ustedes sean más grandes que yo. Sí, pero tengo menos memoria, igual. Bueno, pero a lo mejor alguno recuerda hace cuánto que se viene tratando como de un poco de pegarle, ¿no?, a esta fecha. Y me acuerdo el diario del lunes, no, perdón, el domingo, que tituló que como que se había transformado el 24 de marzo en una marcha kirchnerista, lo cual fue también bastante antipático por parte del gran diario argentino. Digamos que siempre hubo sectores que trataron de menospreciar estos movimientos, estos actos. Y generalmente no fueron siempre igual. Hubo años que hubo más gente, hubo años que mermaba. Dependía mucho de las circunstancias, del momento. Pero nunca dejaron de influir, o tratar de influir, mejor dicho, en contra de esto. Pero cuando mermó, en realidad se debía a otras situaciones, donde en general tenemos memoria frágil. Y hay veces que se va, como que la gente está muy preocupada por lo suyo, entonces como que le da menos bolilla. Pero en estos momentos donde el tema de la represión, el tema de la cárcel de los genocidas, todo esto está como muy a flor de piel y hace que todo el mundo reaccione ante estas fechas con mucha fuerza. Es imposible no vincularlo también con la actualidad, entiendo, porque no nos olvidemos que más allá de los 30.000 desaparecidos y de la desaparición sistemática de personas, la dictadura dejó un plan económico con instalado durante mucho tiempo, y las medidas de este gobierno en más de una ocasión son prácticamente una continuidad. Hay que reformularlo. En realidad nos dejó como herencia a los cívicos para gobernarnos en estos tiempos, por ahí tendríamos que ver, ¿no? Del golpe cívico-militar, otra de las herencias que tenemos, y creo que la que nos está doliendo, y que justamente los cívicos esta vez no necesitan por ahí del partido militar, y están y han llegado con una hermosa campaña electoral, ¿no? Con muchos intereses detrás. Che, ya vamos diciendo que si querés escucharnos por www.lafabricacultura.net, salió, bueno, nos vamos sintonizando un poquito. También contarles que para hoy tenemos una agenda cargadita, ¿sí? Tenemos los teléfonos, los vamos a anotar porque los olvidamos, David. Estamos pasando el papel. Ahora, cuando Luis anote el teléfono, le decimos el celular al cual se van a comunicar. Es verdad, la verdad, ante como bandera en acá estamos, ¿sí? El 1566 46 30 54. Decirle que, bueno, tenemos una cada vez más presencia femenina en este programa, ¿sí? Muchas cosas por las cuales hablar. Bienvenido el debate a nuestros oyentes con el bloque que tenemos a continuación, pero no me quiero adelantar porque Flor ya me está mirando y le estoy sacando minutos de aire y no quiero alimentar la interna acá. En acá estamos. Vamos con un temita más. Dale. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro. Sonaba Los Dos Gallos, banda chilena, Miserables. Los Miserables, che, banda chilena muy interesante. Nos están mandando saludos ya. Mandamos un fuerte abrazo ahí, muy humilde. Escuchá cómo lo manda. A la chique, la más genia de todas. Bien. ¿Te parece? Comandanta Castelli, le mandamos un abrazo grande desde acá. Y bueno, estoy seguro que este bloque le va a interesar bastante. Compañera. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que para nosotras es muy importante, para nosotres también. Que es el tema del aborto, la legalización del aborto y todo lo que concita este tema y todo lo que estamos ahora visibilizando y charlando este tema, como un poco para... Yo quería plantear que, por lo menos para mí, el tema del aborto es algo muy importante en nuestra lucha como movimiento de mujeres y sobre todo porque... La lucha contra el patriarcado, para el patriarcado también es central el control de las mujeres, el control del cuerpo, de la sexualidad, de la capacidad de reproducción, y es un nudo fuerte, digamos, para los sectores conservadores negarnos este derecho, y por eso también desde el movimiento de mujeres, desde el feminismo y desde todos los compañeros también que luchamos por una sociedad más justa, es un derecho muy importante, ¿no? Y en este bloque, en este día, nos acompañan varias compañeras que son parte de la campaña por el derecho al aborto en Zona Sur, y también La Tana, que es una feminista histórica acá de la zona. Y bueno, ¿por qué no se presentan, chicas? Buenas, hola, yo soy Ana Má, como dijo la compa, soy de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Zona Sur. Yo soy Sol Bustos y también soy compañera de Ana en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Zona Sur. Y La Tana, saludos. Yo soy La Tana, de acá de la zona de Lanús, militante feminista desde hace muchos años. Bueno, por ahí eso, ¿no? Yo quería compartir esas ideas sobre por qué es tan importante para nosotras este derecho y por ahí, no sé, quieran contar un poco por qué es tan importante para nosotras. Bueno, el derecho al aborto es una lucha histórica, como dijo, del movimiento de mujeres. También cabe recalcar que la campaña Nación, los encuentros de mujeres, que este año va a pasar el número 33, nada más y nada menos. Esto pasa en Argentina. Va muchísimas mujeres, disidencias sexuales. Bueno, sabemos que los derechos se ganan en la calle, así que ahí estamos. Se abrió ahora el debate. La idea es que, obviamente, siempre creemos que se va a poder dar. Estuvo trabado mucho tiempo. La campaña tiene 13 años. Es la primera vez que se debate. Se cajonearon 6 veces el proyecto de ley. Es decir, que ni siquiera se llevó a debatir en ninguna de las comisiones, se discutía y se cajoneaba. Eso es un dato importante también. Nosotros estamos a favor de la legalización del aborto, porque en Argentina en este momento, si una mujer aborta, queda presa seguramente. No es algo que en los hospitales se brinde, cuando en realidad también existe el aborto por 3 causales, por riesgo de vida, por riesgo de salud y en caso de violación. Pero hoy en día, lamentablemente, se cumple muy poco y defendemos esos derechos y queremos avanzar más para que simplemente nuestra decisión sea para poder decidir sobre nuestros cuerpos. Tiro un par de datos que con el tema de por qué es un tema de salud pública, y ahí abro la pregunta para que alguna lo conteste, pero tiro estos datos. Al año son hospitalizadas casi 60.000 mujeres por abortos inseguros, 50 mueren en esa situación, y se calcula que en Argentina se realizan 500.000 abortos al año en condiciones inseguras, ¿no? Estos son los datos duros, como dicen algunos, de la realidad del aborto. ¿Por qué? Por ahí pensemos eso. ¿Por qué es un tema de salud pública fundamental? Es un tema de salud pública porque de lo que se trata es del cuerpo de las mujeres, una vez más, puestos al servicio del mercado y del capital, ¿no? Porque se trata de eso, del negocio que hay atrás del aborto. Y atrás del negocio del aborto, corre riesgo nuestros cuerpos y efectivamente las mujeres llegan con grandes infecciones generalizadas que no se detectan y a veces no quedan registradas porque se enmascara la causal real de esa infección generalizada, que no es una infección generalizada porque la pica un mosquito y... sino por las condiciones mismas. Es por las condiciones mismas en las que se realiza el aborto. Y por eso es que decimos que nosotros tenemos derecho a que sea legal el aborto. El aborto lo hacemos igual, esto es lo que me parece que es importante hacerlo. Lo que queremos es que sean condiciones dignas, en condiciones de garantía de salud para las mujeres, porque además, generalmente las mujeres que hacemos realizamos abortos, no es cierto que sean mujeres jóvenes, hay muchos mitos alrededor del aborto, y una de ellas es ese. Entonces también se trata de que en general son mujeres pobres, en general son mujeres que tienen otros hijos, que tienen una familia que sostener, que sostienen la familia, y por eso también es salud pública, porque es la vida mental de la mujer, ¿no? Porque cuando hablamos de salud no hablamos solamente de la infección, sino también de la situación de lo que significa para una mujer tener que cargar con un hijo no deseado. Bien, a ver, pará, ahí arranco. Estoy con las pausas hoy, me parece que salta cada rato la ficha. La cuestión de clase, marcadamente de clase, ¿no? Porque decimos 500.000 abortos, en las condiciones que se dan esos abortos, pero yo estoy seguro, Tana, que si vos querés ir a hacer un aborto, no vas a tener los mismos derechos que alguna modelo muy conocida, tal vez, que alguien que su ingreso no sea el promedio de una mujer trabajadora, ¿no? Sí, tenemos una consigna que es cheta, nariz parada, vos te haces abortos en la clínica privada. Esa es una consigna que tenemos al reclamar el aborto. Y hermosa consigna, me parece, por ahí para ir cerrando una partecita, ¿sí? Porque tenemos para hablar todavía. También queremos que opines por nuestros medios de comunicación, mandándonos un mensaje al 1566 46 30 54. También nos podés escuchar por www.lafabricacultura.net. Y si estás también y te copás, difundí el link, que cuanto más escuche la voz de las mujeres, de las compañeras, de los trabajadores, vamos a ir ganando en audiencia seguramente. Vamos a ir un temita más y ya estamos regresando. Tiene lugar. Seguimos acá en Aquí Estamos, sonaba Panteón Rococó, un poquito de ska, movidito desde el Valle de México. Sí, bueno, acá compañeras. Bueno, Bueno, acá la Tana nos va a contar unas cositas. No, yo lo que decía es que el tema de la decisión sobre los cuerpos de las mujeres, sobre nuestros cuerpos, es parte de la esencia misma del feminismo y de la lucha por los derechos. Y lo que quería era traer un poquitito a la historia, justo cuando vos hablabas de mujeres y trabajadores, o, que también somos trabajadoras, me acordaba que en los 70, que a veces queda como invisibilizado, había un movimiento feminista muy importante, así como había una comunidad homosexual muy importante que luchaba contra las estructuras más cerradas de las organizaciones revolucionarias. Las compañeras feministas también tenían reclamos, y uno de los reclamos que se planteaba era el aborto legal, seguro y gratuito. Esa consigna no es de ahora. Y es, por lo menos desde los 70, seguramente desde antes, pero con esa misma fuerza. Digo porque a veces es interesante tener genealogías, porque a mí por lo menos me emociona mucho ver la cantidad y la masividad que tiene hoy este reclamo, que de todo el mundo quiere los pañuelos verdes y todo el mundo que está bueno. A mí eso me parece muy importante. Pero tiene que ver con una historia de muchos años, de acumular, acumular, acumular. A veces no se notaba, a veces quedaba ninguneado todo este tema, y está bueno pensarlo y quizás hacerlo un recuerdo a las compañeras de UFA, que era Unión Feminista Argentina, que fueron las que impulsaron, sobre todo con mucha fuerza, pero bueno, ya lo hizo antes. De hecho, Alicia Moró de Justo practicaba abortos en su consultorio a principios del siglo XX. Mirá, toma datito. No, está bueno por ahí pensar en la historia y también revalorizar lo que está pasando ahora, ¿no? Es verdad que las que venimos hace más tiempo vemos como que este año, el año pasado, este 8 de marzo fue muy fuerte, acá lo hablamos en el programa, porque por esto que está pasando, que hay evidentemente hay muchas jóvenes que están tomando esta bandera y estamos ahí en la discusión en el Congreso. Y bueno, por ahí nos cuenten un poco acá en Zona Sur, digamos, en la campaña, y acá en Zona Sur qué actividades hicieron, qué actividades van a hacer o algunas cositas. Dale. Bueno, también cabe destacar que la campaña es un paraguas de organizaciones, o sea, hay organizaciones de todas las índoles políticas. Eso, nada, como habilita a que se abra mucho más el debate. Desde la campaña Zona Sur estuvimos haciendo el 8M fue muy zarpado. Hicimos el trenazo, pudimos... ¿Qué fue el trenazo? Bueno, llevamos un montón de gente en el tren hasta Constitución y se sumaron a la columna de la campaña en CABA. Eso también fue como bastante impactante para nosotras. Y después sostenemos los mesazos que se hacen para visibilizar el proyecto de ley y para interpelar directamente a la población. Hicimos un mesazo días antes del 8M, donde vinieron un montón de organizaciones, compañeras autoconvocadas, y hicimos un mesazo hermoso con mucha gente. Eso nos dio mucha más fuerza para organizar el 8M. Y el trenazo fue mucho más grande que otros años, eso también nos dio mucha fuerza. Y hoy en día tenemos un montón de invitaciones de gente que quiere venir a participar de la campaña y es hermoso. Y estamos disfrutando este crecimiento enorme de la campaña. Y también hicieron actividades de formación. Sí, estábamos haciendo unos talleres de formación. Lo hicimos en el mes de noviembre, que venimos con la manija del encuentro de mujeres, así que en noviembre hicimos todos los sábados unos talleres de formación donde las compañeras se podían sumar. Eso estuvo re bueno porque nada, es como aprender más sobre el tema y tomar las herramientas con las compañeras. Nos pareció como súper importante, se sumaron varias compas importantísimas en la campaña. Sí, recién hablábamos mientras pasábamos música, estábamos hablando acá con las compañeras, y como para que se entienda lo grande que es la convocatoria, me decían que hay incluso compañeras que, digamos, que participan por ahí en una posición más cercana al catolicismo, a la iglesia, y lo cual a veces impacta, porque uno que conoce a determinados sectores sabe que como que son los más reacios a esta, digamos, ya a la discusión y al debate solamente, ni hablar de la posibilidad de conquistar el derecho. Sí, lo mágico que tiene esto de la campaña, al ser un paraguas de organizaciones, hay una organización que es muy protagonista en esta lucha, que son las mujeres por el derecho a decidir, las católicas por el derecho a decidir. Su participación en la campaña realmente es, suma un montón, y más que nada también para que vean que esto, el aborto se hace, más allá de la moral, de la religión que vos tengas, los abortos suceden y pasan, y la mujer pone en riesgo su vida con tal de no seguir con ese embarazo no deseado. Entonces es una realidad de todas las mujeres, más allá de tu religión, de tu moral, de la clase social que tengas. Lo único que modifica eso, como decíamos antes, era que las que mueren por abortos son las pobres. Entonces, como esto es lo que es una realidad de todas las mujeres, y las compañeras suman un montón. Por ahí está bueno tomar o saber esto de los datos, qué pasa en Uruguay, por ejemplo, que se legalizó hace poco. Si tienen algún dato de qué pasa ahí, cómo mejora la situación o... Bueno, en Uruguay el aborto, bueno, como habías dicho, es legal. Hay un dispositivo, el que usan es que envían a las, una vez que una pide el aborto, envían a las mujeres 5 días a reflexionarlo a su casa. También cabe destacar que el Estado de Uruguay no está vinculado, tan vinculado como el nuestro, con la Iglesia Católica. Eso también es un dato, tan vinculado como el nuestro. Sí, vamos fuerte. Acércate más fuerte, acércate. Se va a acercar la compañera. Se sumó otra compañera acá en el intervalo. Desde que el aborto es legal en Uruguay, hay 0% de mortalidad de mujeres gestantes. A pesar de que la aprobación de esa ley dificultó, fue muy diferente a lo que las mujeres, las organizaciones de mujeres habían propuesto. Sin embargo, bueno, los resultados son muy favorables. Y tampoco crece la cantidad de abortos. Claro, no, ese mito de que de repente es legal. También es real, ¿no? Que acá estoy viendo los materiales que trajeron las compañeras. También es real que no se plantea el aborto porque sí, porque se quiere abortar, sino que están planteando, por ejemplo, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿sí? Digo, ¿cuándo llegan los preservativos a las escuelas secundarias para hablar y prevenir al aborto? ¿Cuándo hay ESI en las escuelas secundarias? ¿Cuándo hay, claro, educación sexual integral? O sea, tema que genera mucha bronca, tema que genera sí. porque esa compañera que se va a hacer el aborto es una laburante, ¿no? Y los mismos de siempre son los que gozan de los lujos y el acceso a los que estamos privados la grande mayoría. También parte de la ESI es saber las 3 causales, cosa que nunca nos dicen en el colegio. Es un derecho que tenemos desde 1921, si no me equivoco, que es legal el aborto por 3 causales. Y nadie te lo dice, y por eso muchas siguen un embarazo no deseado, pudiendo abortar en condiciones dignas o abortan en condiciones horrendas y terminan mal. Sí, y cuando podrían acceder a una de las 3 causales. Yo quiero decir que cuando decimos que es en condiciones horrendas, decimos que hay compañeras que se meten agujas adentro de la vagina, que se meten perejil, todo lo que nos dijeron nuestras abuelas, eso se sigue haciendo hoy en día. De eso estamos hablando. Vuelvo a lo que decía la compañera sobre el tema de la ley que está vigente. Y también entiendo que ahí la dificultad que existe es volver a someterse a los tiempos de la justicia también, porque no es que vos le decís al feto, al bebé, le decís, bueno, ya está, detené tu crecimiento acá, porque recuerdo montones de casos en los cuales el embarazo seguía y después se hacía cada vez más peligroso para la madre y para incluso para la salud de esa madre poder finalizar ese embarazo. Sí, una cosa primero, perdón, pero primero corrijamos los lenguajes, no pues solo por ser sexista, sino que hablemos con propiedad. No estamos hablando ni de bebés ni de fetos, estamos hablando de embriones. Todavía ni siquiera son fetos, son embriones de lo que estamos hablando. Porque es por la semana de gestación a las que se pide la legalización del aborto. Un poquito, es importante explicarlo. Claro, no estamos qué es hablando un embrión, qué es un feto. Estamos hablando de un maní, de eso estamos hablando. No tiene forma, no tiene nada. Estamos hablando de un embrión. Voy a volver con nuestras consignas. El huevo no es gallina y el cigoto no es persona. Soy un cigoto, todavía no llega a ser ni siquiera. No es un feto. O sea que la interrupción, por decirlo de alguna manera, el embarazo se plantea en qué tiempo, por ejemplo. Hasta la semana 14. Hasta la semana 14 lo plantea el proyecto que presentamos nosotras. y no, eso sin causal. Simplemente solo nuestra decisión, vamos a la clínica, al hospital. Por ahí está bueno contar que causal, lo que decimos, sin decir ninguna causa, solamente porque la mujer lo decide, lo piensa y lo, no tiene que explicar por qué. Eso sería lo de causal, porque a veces nosotras decimos causal y hoy en día tenés que justificar o por salud o por riesgo de vida o por violación. Lo que nosotras planteamos es no tener que justificar el por qué. Hasta las 14. Hasta las 14 semanas, sí. Sí, en algunas salas, donde en algunos lugares de donde se hacen atención de la salud primaria, ahí sí, generalmente también en la causal principal que se pone, y que aparte es cierto, es la que permite la Organización Mundial de Salud, que es la salud de la mujer, lo cual incluye todo, lo psicológico, todo. Y es eso, darle las informaciones. Sí, por ahí me parece que, bueno, Luis preguntó lo del marco legal medio, ¿no? Que ahí es donde también es para pensar cómo, teniendo una ley que el aborto es legal en Argentina con alguna, con causales, si bien no es lo que nosotras queremos, es lo que es, sin embargo no se cumple, y no se cumple por cuestiones culturales, políticas, pseudo morales, no sé, y por presiones de sectores conservadores que no quieren que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo. Por eso es el tema tan, yo creo que es el tema tan fuerte, tan chocante, tanto para nosotras como para ellos, ¿no? Digo, los sectores conservadores, la iglesia, la derecha, bueno, todos los que también hoy hablamos de la marcha esa media contra los derechos que hicieron, medio nefasta, esta semana. Bueno, derecho, algo está más bien, porque viste, derecho a la vida. Después matamos a un pendejo de 13 años en Tucumán con un tiro en la espalda y les importa tres carajos, ¿no? Celular. Claro, derecho a la vida. Ni hablar de la plata que gastan los hospitales en atender extranjeros, por ejemplo. Claro, todo se contradice. Y acá estamos, ¿no? Todo se contradice mucho. Dios mío. Sálvenos. Ahí mientras Néstor va aceitando y vamos a continuar, nos vamos con un temita más. Va a sonar un artista vasco, ¿no? Vamos a dar la bienvenida al rock radical vasco en algún momento, en la década del 80. Hoy artista cumbia, solista. Cumbia para cuatro. Va a haber cumbia hoy, va a haber cumbia también. Y un artista que se abandera a un pueblo tan hermoso como Palestina y que trae su música y su canción. Y desde acá nos abrazamos, obviamente, ¿no? Por la resistencia del pueblo palestino. Yalar Ramala, Fermín Muguruza. acá estamos y no nos vamos. Cuarto programa del ciclo. Cumple mes. Tenemos saludos varios, ¿no, Luisito? Tenemos saludos varios. Tenemos a Sosa, que nos está escuchando desde Lomas del Mirador. Tenemos acá, nos mandan un agregado para la editorial que nos olvidamos de poner. Dice Norma de Claypole, dice: acá estamos para que este gobierno reconozca la soberanía sobre las Islas Malvinas. Así que... exactamente, fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina, ¿no? El grito de acá estamos. Y acá estamos, aunque recién se cortó internet, parece que ahora volvió, pero si alguno lo pierde, después puede buscar el programa en la página Resistiendo en el Aire. Que Resistiendo Blogspot, ¿no? Es Blogspot. Así es. Resistiendo en el Aire punto Blogspot. Blogspot. Ahí podés escuchar ya los cuatro programas subiditos de Acá Estamos, en el cual nosotros también los escuchamos y tratamos de aprender el día a día, ¿no? Usted sabe que todo acá sale a pulmón y desde las bases. Así es. Así que, ¿qué cuentan los laburantes, David? Los laburantes, ¿qué cuentan? Están todos contentos porque todos ganan bien. Sobra trabajo. Ya está la paridad salarial entre el hombre y la mujer, está todo, ¿no? Todo, está todo resuelto. Yo no sé por qué se queja la gente. Sí, perdón, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Hay algo que acá estamos en vivo. Yo voy a invitar a la Tana, pero por favor. Compañera trabajadora, súmese a este bloque. Sí, con gusto, que ha quedado ahí un costadito. Así nos acordamos con David. De nuestros viejos tiempos en la radio. Así es. No, porque yo voy a hablar de un tema. Ya empezamos a hablar en el programa anterior sobre la reforma laboral. Pero me llamó la atención gratamente que un juez laboral haya escrito lo que escribió. Yo no voy a leer todo lo que escribió porque son más de dos páginas. Pero hay algunos párrafos que son muy instructivos, digamos, para saber por qué la reforma laboral, ¿no? Entonces, uno de los párrafos es Manuel Vázquez Montalbán, el juez. Y él decía, o dice: la propaganda del gobierno destinada a proponer la denominada reforma laboral se funda en el eslogan de que el derecho del trabajo es antiguo. Más bien que es antiguo. El derecho, no laboral, cualquier ley, todo generalmente es una respuesta a la realidad concreta. Nunca antes. No es que primero se pone una ley y después se actúe en consecuencia. Generalmente viene a responder sobre necesidades que ya existen. La ley viene a reparar. Viene a reparar, viene a normatizar, etcétera. El trabajo es muy antiguo. Y por supuesto, doy fe de que como profe de historia te digo que sí, que hay trabajo en la historia. Exacto. Entonces, por la duda que estas personas no lo sepan. Y el derecho del trabajo surge como una necesidad de los hombres y mujeres que trabajan. Lo que pasa es que lo que se busca en realidad, lo que se pretende, es hacer desaparecer las limitaciones que le impiden a los empresarios a explotar más a la fuerza de trabajo, o sea, ganar más. Eso es lo que se intenta. Es tratar de voltear todas las normas burocráticas, según ellos, que les impiden ganar más plata. Ese es el nudo gordiano, el nudo central por el cual buscan esta reforma laboral. No buscan el bienestar de nadie, ni siquiera ellos, de los empresarios. Pero más que el bienestar, ellos buscan más ganancia. Sí, porque... escúchame, no les alcanza. Mirá, no, Lilita, lo que tiene que hacer, pobrecita. No, nunca tiene que devolver los vouchers de los viajes. No le alcanza, ¿cómo? Escuchame. Nunca les va a alcanzar, no les alcanza. Siempre es más y más ganancia. Esa es la realidad. El famoso exprimidor, ¿no? Te exprimo. Así es. Y después hay otro un par de puntitos más que hablan de que también es ilustrativo de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho laboral. Lo que el trabajador pone en el mercado es la fuerza de trabajo. Es decir, en el contrato de trabajo lo que está poniendo es un contrato de su vida. Porque la fuerza de trabajo no es otra cosa que su cuerpo. Energía vital. Y además conseguir lo necesario para sostenerse él, sostener a su familia, y evidentemente eso es lo que está en juego cuando se habla de derecho laboral. es el, son las condiciones de vida del trabajador. Derecho laboral, creo que quedó un vacío ahí. Hacíamos un vacío con papa, con qué rico. Papa, qué rico. Yo quiero igual mandar un saludo y un agradecimiento, porque esta ley, seguramente por lo que nos venían amenazando, digamos, la están amasando para sacarla durante el mes del Mundial. Claro, la idea es sacarla inmediatamente después. Calculan que lo de la penalización del aborto y demás, piensan que para junio estaría cerrado el tema. Y entonces ahí, en medio del Mundial, sacar el tema de la reforma laboral. Yo quiero mandarle un saludo a los jugadores de la selección que ayer, en un guiño claro a los trabajadores, le sacaron un poco el entusiasmo a la gente. Corrieron la agenda. Sí, sí, sí. Ya a la mitad de la gente le interesa el Mundial de la que le interesaba hasta antes de ayer. Así es que, más, están pensando bien. Mandarle los mismos gendarmes que le mandan a los mapuches a la selección nacional muy seriamente. De peligrar y que muestren este nivel futbolístico en el Mundial. Con este nivel futbolístico no hay reforma laboral. Exactamente. Están del lado de los trabajadores. Están del lado de los trabajadores. No, una solidaridad impresionante, impresionante la defensa argentina. Sobre todo porque tienen mucha conciencia de clase los trabajadores de la selección argentina. Exactamente. Bueno, el fútbol hoy, mamá, da para hablar de muchas cosas en la prensa. Les contamos que están llegando hinchas de Lanús, hinchas de Banfield, que nos van a venir a contar la experiencia de algo que está rompiendo el molde, loco, en el fútbol, ¿no? De entender que hay rivales, que no hay enemigos, ¿sí? Y de que hay algo que nos une, que es la defensa de los derechos humanos. Vamos a tener a la coordinadora en defensa de los derechos humanos del fútbol argentino. Los estamos esperando. Así que, pero bueno, queríamos adelantarte un poco lo que tenemos en Acá Estamos. Le mando un saludo a Martín. Martín nos está escuchando desde el bondi. Camino al profesorado, terminar de su jornada laboral, a estudiar, ¿no? ¿Cuánta vida? ¿Cuántos, no? De esos nos escuchan. Qué bueno. Un saludo a los pibes de Jardín allá que están escuchando, los hinchas de Vélez y los que no son hinchas de Vélez también. Son pocos, ¿viste? No nombré yo esta vez al Fortín. Sí, sí. Trinidad de Paso del Rey también nos está escuchando. Un saludo, que ya es el tercer programa que nos escucha. Bien, ahí, bien. Saludos a Sole, escuchándonos desde Mármol. Un saludito, un gran músico, un gran amigo, Ariel Palermo. Abrazo gigante, Arielito, gracias por estar ahí. Che, de todos lados, de Avellaneda. Che, Hernán. Dijiste músico, algún día vamos a traer acá música. Y tenemos, ya estamos charlando ahí. Que venís amenazando, que voy a traer, que voy a traer. Tenemos, es más, vamos a arrancar a puro pan rock, obviamente. Vamos a tener un invitado próximamente, tal vez la semana que viene, ojo. Voy a meter otro saludo más a la gente del subte. A Pablo López, a Dora Gómez, Romina Sánchez, Manuel Vidal y Ariel de la Torre, que están otra vez ahí escuchando a los compas del subte. Mando acá un abrazo a los compañeros estatales, al Poroto, ahí Roberto, el Bosterito y Arielito, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, por mí escucharía un tema y nos preparamos para... Para lo que viene y seguimos acá. Acordate, acá estamos, resistiendo en el aire. Un programa de rock y algo más. Hacemos un poco de plagio con la frase, dale. Dale. Thank you. misericordia, mata de misericordia, mata de misericordia, salve, reina. Mata de misericordia, mata de misericordia, mata de misericordia, mata de misericordia. Bueno, acá seguimos en Acá Estamos. Dale un toquecito más. Le vamos a dar un toquecito más porque hoy la paramos de primera. ¿Sí? Recién sonaba Salve, la Polla Records. Acá en Acá Estamos. Y ahora tenemos ahí una cortina, ¿no? Elegida por Polo. ¿Qué trajiste, Polo? Hoy trajimos un poquito de Ataque 77. Alza tu voz. Así que la idea es que todos los chicos que están escuchando la radio le pongan ahí todas las ganas, gas. Y que se escuche fuerte. Así es, sacarle la gorra hoy con una invitación muy especial. Primero tenemos un... contarles que está acá, que esta semana, después de la marcha del 24, fue muy loco agarrar, por ejemplo, ¿no? Yo que ando sumando, sinceramente, viendo la tabla del descenso y esas cosas, entrar al diario Olé, ¿no? Como buen hincha de Vélez, ya mirás a cosas que no miraba, que no estaba acostumbrado, y ver que había salido una nota, ¿no? Donde la primera imagen que tenía era una hincha de Vélez, una de San Lorenzo, una de Chicago y una de Huracán, una de Banfield, una de Lanús, una gran bandera, coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino, ¿sí? ¿No? Con este fútbol repodrido, lleno de muerte, de mafia, de barras, qué lindo escuchar eso, ¿no? Que los clubes se están uniendo, que los clubes en muchas canchas de fútbol apareció la imagen de Santiago Maldonado, que aparecieron pedidos de justicia en distintos casos de derechos humanos, y bueno, acá... En pleno estudio, en el barrio de Lanús, tenemos a Silvia, ¿sí? Que aparte Silvia tiene una historia muy especial. De paso aprovecho y voy a mandar saludos a los hijos que son de Lanús y son hincha de Claypole también, ¿sí? Y hincha de Lanús, Silvia. Y tenemos cómo presentarte a este chanta, querido compañero y amigo, Sergio Minaski, conocido en el barrio como el Cherco, ¿no? Hincha de Banfield, ¿sí? ¿Escucharon? Tenemos un hincha de Banfield, tenemos una hincha de Lanús. Tenemos acá rivales, tenemos un clásico hermoso del barrio. Hinchas de Defensa y Justicia. ¿Sí? Hinchas de Defensa. Allá hay uno de la Paternal. Allá hay uno de la Paternal también. Colorado. ¿Sí? Y bueno, acá, ¿qué es esto? ¿Qué hicieron? ¿Qué vienen haciendo en el fútbol argentino con tantas cosas que hay? ¿Qué está haciendo? Yo creo que primero fue la... lo hizo la gente. Y nosotros le dimos forma a lo que ya estaba hecho. O sea... Cuando la corte sacó ese fallo vergonzoso, atroz, a mí no me da el intelecto para darle un calificativo al fallo del 2-1 y se generó todas esas reacciones en las canchas, la coordinadora no existía, pero nosotros estábamos viendo que algo estaba pasando, de que en las canchas se estaba repudiando las políticas de impunidad. Cuando fue lo de Santiago, la coordinadora no existía, pero nosotros vimos cómo en las canchas empezaba a aparecer la exigencia de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Entonces, en diferentes clubes nos empezamos a dar cuenta que había una cuestión que nos estaba uniendo, y era la defensa de los derechos humanos. Bueno, la verdad que es cierto lo que dice Cherco, porque realmente los hechos aceleraron el proceso posterior, que fue... a partir de la presentación de un libro sobre los desaparecidos de Racing, que se empezó a combinar entre varias personas, ¿por qué no armamos una coordinadora? Ya que lo están pidiendo a gritos con los hechos. Y así en la primer convocatoria ya éramos 15 clubes más o menos, y ahora somos 30 o un poco más todavía. De todas las categorías, ¿no? Del fútbol argentino. De todas las categorías, sí. Sí. Y aparte hay clubes con una tradición muy fuerte, no solo en la lucha por los derechos humanos, sino se me viene a la cabeza Argentinos Juniors, por ejemplo, su historia, color de su bandera, ¿no? Mártires de Chicago. Independiente, ¿no? Chacarita. ¿Qué? Bueno, sí, Nueva Chicago también. Nueva Chicago. Una historia muy rica. Y lo que decía acá el compañero, me vuelvo a la pregunta por ahí que lo explicó un poco, pero quiero que me quede clara y le quede clara por ahí a algunas personas esta idea, ¿no? Digo, como tantos otros derechos de los que hablamos, hablaban recién las chicas de que vinieron a contarnos lo de la campaña del aborto y también nos contaba David sobre la cuestión de la reforma laboral. Digo, acá lo que había era una cuestión de la base de la hinchada que pedía algo que los clubes, o sea, a ver, los clubes hasta no hace muy poco eran parte del mismo, o en algún momento fueron parte del mismo conglomerado que todos criticamos en algún momento de la AFA y demás. Y que empiecen a aparecer estos espacios, no, por lo menos a muchos nos pone muy contentos porque empieza a revertirse la historia un poco. ¿Cómo se sienten ustedes en ese caso con respecto a los clubes? ¿Cómo acompañan? Claro, lo que pasa es que hay distintas realidades. Hay clubes que ya tienen integrado en su estatuto la Secretaría o la Subcomisión de Derechos Humanos, como por ejemplo Defensores de Belgrano, San Lorenzo, Ferro, y ahora lo incorporaban Argentinos Juniors y Rosario Central. Y los demás lo estaban trabajando en algunos casos desde la subcomisión del hincha o el departamento de cultura. En el caso de Lanús particularmente lo empezamos a trabajar ahora desde cultura. Pero antes no existía esa rama o esa sección. Y a partir de empezar a volcar todas las actividades que estamos desarrollando, un poco como que dentro del club también empezaron a preguntarme, pero ojo con la política, o apareció un comentario el otro día de un socio diciendo basta de política en el club, y tuve que ponerme a explicar qué son los derechos humanos, que es algo internacional, que no tiene partidos políticos. Va a costar un poco en algunos casos, en otros por suerte se hace más fácil. ¿Cómo, Kamikaze, cómo hiciste para meter en un club como Banfield, ¿no? Porque uno dice Banfield y asocia mucho a qué imagen, más allá siempre fuera la chicana, ¿no? A Cortázar, claro. Un espacio muy fuerte de cierto personaje político, ¿no? Donde muchas veces mismos sectores de, ¿no?, vinculados a este muchacho, una fuerte identificación con eso. Y de repente sale Banfield a la cancha y han logrado, si no me equivoco, el tablero electrónico pronunciarse por alguna cuestión por Santiago también. Banfield pidió la aparición con vida de Santiago Maldonado en el tablero electrónico de la cancha. ¿Y cómo se empieza a plantear eso dentro de Banfield, por ejemplo? El tema es empoderarse, un poco lo que plantea Julián Scher en su libro, que es también El Disparador. Él lo que dice es, a ver, los detenidos desaparecidos, ¿por qué fueron detenidos desaparecidos? Porque eran militantes, porque eran luchadores populares. Ninguno fue detenido desaparecido por ser estudiante del Nacional Buenos Aires, ni por ser trabajador del Banco Nación. Ahora hubo una política de esos espacios de reivindicar a los detenidos desaparecidos de esa identidad. En el fútbol eso no pasó, los clubes miraron para un costado. Ahora, desde el punto de vista de que todos los clubes tienen detenidos desaparecidos, socios que están detenidos desaparecidos, que seguramente en sus padrones deben figurar como dado de baja por falta de pago, evidentemente los clubes también fueron víctimas del genocidio. Que hayan mirado para otro costado es otra cuestión. Entonces, cuando vos empezás a hilar eso, digo, sí, ¿por qué no sé? Si los desaparecidos tenían múltiples identidades. La central, la particular por la cual los secuestraron, ya la dijimos, pero había un montón de otras identidades por lo cual reivindicarlo. ¿Por qué no lo vamos a reivindicar por su barrio, por su club, si en definitiva, cada vez que nosotros hacemos aparecer un desaparecido, estamos confirmando de que no nos han vencido? Digamos, ¿por qué no hacerlo desde este lugar? Qué interesante. Uno va escuchando. Y también digo que yo por ahí transmito muchas cosas que me pasan personalmente, pero voy escuchando una historia del fútbol que la verdad que no conocía, porque como nos llega el fútbol a nosotros, a los que podemos, por ahí tenemos la suerte de pagar el pack, ahora como hay que hacer, nos llega muy poco de todo esto. ¿Cómo difunden, cómo trabajan el tema de las actividades que van realizando? ¿Las hacen solamente para dentro del club, se difunden también por otro medio, por los medios partidarios del club? Y con las redes sociales, tanto dentro de la coordinadora, ya tenemos Facebook, Twitter, Instagram para difundir todo, y a su vez dentro de, por lo menos en nuestro club, tenemos nuestras propias páginas de Facebook o el Twitter, donde también subimos las actividades que hacemos. De ahí es que ya empezaron a venir algunas críticas o algunas quejas. Mira, y por ejemplo, yo te pones a pensar, porque uno asociaba fútbol, todo lo que pasó, te imaginas. Hoy en el aula con los pibes trabajábamos la guerra de Malvinas, el contexto de la dictadura, el Mundial 78, ¿no? El fútbol siempre como circo, ¿no? Claro. Ante otras cuestiones. ¿Cómo es una reunión, por ejemplo, la coordinadora? ¿La coordinadora se reúne en un club específico y van todos a ese otro club? ¿Cómo es el primero esa cuestión de, por ejemplo, cómo fue acercarse a los hinchas de Banfield? ¿Ya se conocían de otro lado? ¿Ya tenían encuentros? ¿Cómo viene toda esa cuestión? O sea, porque es fácil contarla, decirla, pero no, digo, no es común en el fútbol argentino, lamentablemente, ¿no? A ver, sin chicanas, me voy a correr del personaje. con Lanús nosotros teníamos el antecedente de haber sido los únicos clubes que de manera institucional, los dos clubes juntos en el Clásico, se pronunciaron repudiando el fallo del 2-1. O sea, hubo clubes que cada uno sacó, pero nunca hubo dos clubes juntos, como fue el caso de Banfield Lanús, que intercalaron sus jugadores y pusieron... Bueno, eso tiene que ver, me parece, con que tanto en Lanús como en Banfield hay gente que defiende y promueve los derechos humanos. Lo de los clubes, lo del fútbol, a ver, estamos dentro de esta sociedad y los clubes tienen las contradicciones que tiene la misma sociedad. O sea, si nosotros queremos buscar en Latinoamérica un club como el San Paulí o como el Rayo Vallecano, no lo vamos a encontrar. La idiosincrasia latinoamericana lleva a que no haya un club que se reivindique defensor de los derechos humanos o en contra, como su primer bandera identitaria, como podría ser el Rayo Vallecano. Vos sabés que es un club que absolutamente conformado por gente antifranquista, digamos, gente que estuvo en contra de la dictadura. Bueno, el San Paulo es impresionante. El San Paulo es el más impresionante. La cuestión de género, que es un tema, digamos, si hay un lugar donde el discurso patriarcal se repite de manera sistemática, debe ser las iglesias y las canchas. Bueno, nosotros estamos en una, en las canchas. Entonces, que haya un club que abiertamente salga a combatir el discurso patriarcal, a mí me llena de admiración. Ahora, yo sé que Banfield no es eso, me encantaría que fuera, pero no lo es. Entonces, las contradicciones las vamos a tener siempre. El tema es que, por más que pueda haber un energúmeno, dos energúmenos de que apoyen el genocidio, como todos los clubes reivindican la dignidad del ser humano como una cuestión esencial, digamos, nadie puede estar en contra de lo que nosotros planteamos. Entonces, nosotros lo que apuntamos es a generar conciencia a toda esa gente que piensa que está a favor de los derechos humanos, pero que muchas veces con su indiferencia, por ahí sin darse cuenta, no sé si colaborando, pero digamos, permitiendo ciertas políticas de impunidad. Nosotros apuntamos a ese, al 1 por 1000 de que dice no, ojalá que vuelva Videla, ese ni nos interesa, me parece, pero la realidad es que el pueblo argentino ha demostrado de que es la defensa de los derechos humanos es un pilar identitario de nuestro pueblo y de nuestras luchas. Hablando con toda esta cuestión, esa lucha de identificación, ¿cómo fue marchar el 24? Primera marcha, la coordinadora, así, todos juntos, bandera, repercusión mediática importante, y ahí tenemos el orgullo de decir, hoy está acá la coordinadora, ¿no? En acá estamos. ¿Cómo fue? ¿Sensaciones? No, la verdad que fue, a pesar de que el 24 de marzo es una fecha para recordar, para pensar, recapacitar siempre, yo sentí una gran alegría cuando se iban acercando todos los compañeros de distintos clubes y nos abrazábamos porque estábamos todos disfrutando de ese momento que era nuestra primera acción en público, y la verdad que fue todo un éxito porque vinieron más gente de la que nosotros esperábamos y clubes que no habían venido a las reuniones previas y sin embargo y dijeron, bueno, acá queremos estar, y a partir de ahora se van a sumar más todavía. Cherquín, ¿querés agregar algo, contarnos algo más? No, a mí también la sensación fue muy linda. Siempre que hay un parto y ese parto está vinculado a organización, es algo para celebrar. Me parece que la coordinadora es una organización de nuevo tipo, quizás. Digamos, ¿por qué surge este espacio ahora? Me parece porque la violación a los derechos humanos se ha acentuado de una manera alarmante. Me parece que ¿por qué se lleva esta cuestión a los a los clubes por ahí? Porque me parece que es necesario tomar la defensa de los derechos humanos como una cuestión pilar. Nosotros, digamos, lo que se consiguió con la lucha del pueblo. Los clubes han sido víctimas de ese genocidio y nosotros no podemos permitir ser indiferentes ante políticas que promuevan los indultos, amnistías o las violaciones a los derechos humanos hoy en día, ¿no? Una consulta. No quiero entrar en polémica, ¿no? que hagan polémica, pero en estos últimos días Independiente tuvo un problema muy grave de trata con niños. Muchos de los chicos que están en las inferiores y que también están en... ¿La coordinadora pudo charlar algo al respecto de eso? ¿Pronunciarse o...? No, la verdad que no. Nosotros tenemos una fecha pautada para el 11 de abril de volver a reunirnos en el Club Comunicaciones y tenemos grupos de WhatsApp donde discutimos cuáles son las acciones prontas a realizar. En realidad estábamos muy abocados con el tema de Malvinas ahora. Supongo que a lo mejor en la reunión del 11 algo va a surgir. O sea que ya nos vamos preparando para empezar a ver alguna cuestión en nuestras canchas con el tema Malvinas. Sí. Ya estamos trabajando Banfield y Lanús. Bien, nos toca bien. Justo el clásico. Les toca el clásico. Bien. Bueno, es un ejemplo, la verdad, que para... Digo, un ejemplo de organización. No solo para felicitarlos, sino que ojalá que la empiecen a copiar todos los sectores de la lucha y de la política también, porque esto de unirse a pesar de las rivalidades es lo que necesitamos. Sobre todo del fútbol, de los hinchas del fútbol, ¿no? Volver a recuperar esa esencia de ser hincha y de no ser funcionales a tanto de arriba. Hay muchas cuestiones que no las vamos a cambiar, pero otras que sí, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecerle su presencia, contarles a la gente que la Coordinadora de Derechos Humanos del Facebook la buscás así en Facebook, también en Instagram, en arroba fútbol y derechos humanos, y Coordinadora de Derechos Humanos en otro logo que no lo conozco, el del medio. El del medio es Instagram y el de arriba, es Twitter. Twitter, ahí está. El bueno, pajarito, el chingolo. Uso el Facebook a duras penas y mucho la calculadora hablando de fútbol en estos tiempos. ¿Tenés el Fotolog todavía, odio? Sí, todavía lo tengo. Sí. Justamente la última imagen que tenía es un gol muy recordado acá de Cherco que dicen que hizo una jugada magistral en algún cuento que alguna vez leí. Está esa nota todavía. Así que, bueno, agradecemos. Viva el fútbol, viva la pasión, ¿sí? No te dejes engañar. El que está en el barrio de enfrente es tu rival, no es tu enemigo. ¿Dale? Vamos, Néstor. ¡Documento! Fría madrugada. que te revientan la boca. Hay pa' los que siempre dicen que no. Hay pa' los que si te buscan te embocan. Y en esta vida no piden perdón. Patrullero, el gran Lescano, sonando Dama Gratis en Acá Estamos. Anteriormente escuchaban Vuelan Palos, La Vela Puerca. ¿Viste que iba a llegar la cumbia? Vos que estás ahí en Diamante, esperando que suene Dama Gratis. Para todos los pibes, ¿eh? Ahí. Muy bien, muy bien. Muchos que mandan saludos. Tenemos varios, che. Tenemos varios. Nosotros tenemos que mandarle un saludo a Roma Francesca, que nació ayer. Roma Francesca Tomazone. Se agrandó la familia. Se agrandó la familia, Luisito. Se agrandó la familia. Un saludo ahí al primo. Al primo. Y nos está escuchando. Bien, con bien. La niña UPA. Bienvenida, hincha de Vélez. Gabriela, perdón, me tomé el atrevimiento. Bueno, listo. Gabriela nos manda un saludo. Excelente programa de radio. Y saludos a la Tana, al Cherco y a Silvia. Así que mucha gente nos está mucha escuchando. Mucha gente escuchándonos. También nos manda un saludo. Mamá Cultiva Capital. Están reunidas ahí las compañeros y las compañeras. Ahora vamos a hablar en el bloque canábico. Valeria nos acaba de mandar un saludo, che. Han sintonizado ahí, así que nos manda un abrazo grande a todos. Paso el Facebook de la campaña. Pase. Que ya nos había quedado. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Zona Sur. Es el Facebook de las compañeras que estuvieron hoy. Para que se sumen, vean, lean y... discutan. Y debatan. Y participen. Y el tweet se dice Twitter es Campa Aborto Sur. Ah, la miércoles, bien ahí. También te comentamos que hoy 200 funciones en concert en la fábrica, ¿sí? Y es el cumpleaños de He-Man. He-Man está preocupado a ver si venía Skeletor hoy, por ejemplo. No quiere que se le pudra el cumpleaños, pero bueno, dicen que hay un muchacho en la puerta que tenés que pasarlo, ¿eh? Tenés que animarte a pasarlo. Seguimos con los saludos a toda la banda de Don Orione, allá escuchando en Claypool. Un abrazo a los pibes del barrio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Jessica y Uriel también están escuchando, me dijeron. Así que un saludito para ellos también. Sí, es. Bueno, acá estamos, che. Cercano al 2 de abril también, ¿no? Cercano, agenda y ahí ya tiramos una punta. Cercano al 2 de abril, esperando. Ahora me quedé con la expectativa de qué van a hacer los muchachos en la cancha, porque me parece que la cancha es el reducto de... que le queda a veces a la memoria, por lo menos del 2 de abril, seguro. Sí, es un tema muy sentido, ¿no? Se expresa en camisetas de clubes, ¿no? Obviamente sabías que este 2 de abril vamos a recordar a los pibes, ¿no? Esos pibes de 18 años, ¿sí? Que han sido mandados a esa guerra al servicio de una maniobra para perpetuar la dictadura, ¿sí? Una guerra que se declara en pleno invierno, donde la mayoría de los que van a combatir vienen del noroeste, ¿sí? De provincias muy lejanas al clima, el armamento, las torturas, las vegaciones. La otra vez leí una nota que hablaron por primera vez el grupo de mujeres que fue a asistir, que fueron como enfermeras, fueron todas abusadas. Empezaron a hablar abusos, torturas, amenazas, obviamente no, por las comandancias y los altos cargos en la guerra. Esa cuestión de que la dictadura se traslada al Atlántico Sur y lo que sigue estando en el Atlántico Sur es la dictadura, ¿no? Me tomo el atrevimiento de recomendar es un documental que está en YouTube, de Informe Robinson. Se llama Malvinas, la guerra de los 74 días, y cuenta la historia de cuatro jugadores de fútbol que tuvieron que interrumpir su carrera para ir a la guerra. Interesantísimo documental. Lo trastocan con el Mundial del 82, que estaba ahí sucediendo. Y también con la historia de Ardiles, que en ese momento jugaba en Inglaterra y que fue como pasó de héroe a villano en un minuto. Súper interesante. Sí, bueno, para que por ahí, si sos más chico y no sabes de qué estamos hablando, Ardiles va y se le sienta en la alfombra de la reina, ¿no? Primero les agarra un banderín en la cancha y lo... No, te están... ¿Quién es? Ratín en el 66, perdón, no dije nada. Anécdota. Como decía acá la Tana, son Villa y Ardiles, dos figuras del Tottenham en ese momento, equipo que había ganado la FA Cup. ¿Cómo me la mandé? ¿Cómo? Tricampeón de la FA Cup, si no me equivoco. Y bueno, y cuando se desata la guerra, de golpe se transforman los peores villanos y Ardiles termina jugando en el Paris Saint-Germain, el peor año de su vida. Que bueno, comparado con lo que pasaron los pibes, es una nimiedad, pero a todos los tocó ese hecho. Hay también una escena interesante, no quiero hacer spoiler, como dicen los chicos, pero en el documental hay un momento en el que llegan los jugadores a España y agarran los diarios, o sea, los diarios que contaban las noticias de verdad, no como los de acá, y los jugadores entre ellos dicen, bueno, estamos claramente perdiendo la guerra, no ganándola como se postulaba acá. Tema, y hablando del 24 de marzo, digo, para recordar y hilar historias, recordemos que el oficial que firmó la rendición, que era un lagarto, era el entonces teniente Astiz, ese mismo que hoy quieren, que estuvo condenado por entregar a las madres de Plaza de Mayo, el secuestro de iglesias, entre otras cosas, ¿no? Era muy valiente secuestrando mujeres y muy cobarde a la hora de combatir con los ingleses, ¿no? Es el mismo señor. Lo habían disfrazado como resistiendo, rompiendo la radio, lo único que habrá roto es el asiento del terror que tenía de pelear. Y es uno de los que hoy quieren darle la prisión domiciliaria. Sí. No va a poder ser. Sí, después Malvinas nos deja esas heridas, ¿no? Son más la cantidad de pibes que se suicidan a la vuelta de Malvinas, ya creo que con los mismos que caen en las islas, ¿no? Con toda esa cuestión de que el pueblo le da la espalda, nosotros familias, ¿no? Familiares, los que tuvimos familiares. De no conseguir laburo, de querer culpabilizar a una generación que hicieron mierda, loco, que le hicieron mierda como hicieron mierda a la generación del 70, pero casi todo no han podido hacer mierda la memoria de un pueblo que, ¿no?, al día de hoy seguimos hablando, seguimos reclamando que los ingleses se vayan de Malvinas y los yanquis de América Latina. Y también relacionar todo, ¿no? Porque Malvinas termina haciendo esa maniobra para salvarse, y anteriormente la maniobra para dar otra imagen, ¿no? Y hoy tuvimos la coordinadora de derechos humanos, cómo le sale el tiro por la culata, fue el Mundial 78, ¿no? Y casualmente lo de Malvinas viene a contestar, en realidad, a un movimiento obrero que venía luchando y saliendo a flote en ese momento, en el sentido de salir a la luz y empezar a pelear por sus derechos, y surge lo de Malvinas y coarta todo un proceso que se venía haciendo. Es más, si no me equivoco, fecha en primero de abril, la plaza se lleva adelante una de las movilizaciones más grandes contra la dictadura. 30 de marzo. 30 de marzo. Días antes de la guerra de Malvinas. Sí. No, ¿cómo se pudo estoy entrar con las fechas? La me están escuchando mis el alumnos. El 30 de marzo en realidad no se pudo entrar a la plaza porque estaba cercada por los perros, por la policía, no se pudo entrar a la plaza. Sí. La represión fue afuera de la plaza. Y esa misma plaza que 2 días después estaba abierta para que todos puedan entrar y vivar a la dictadura. Vivar a Galtieri. Bueno, ¿no? Hoy en las canchas se los repudia, hoy en las playas se los repudia, hoy desde acá estamos, se los repudia. Seguimos pidiendo y vamos a seguir hasta que el último responsable del genocidio, tanto acá en el continente como en las islas, vaya preso. Va a ser irrenunciable. Y desde acá estamos, queremos mandar un fuerte abrazo a todos aquellos excombatientes, ¿sí?, que hoy la siguen luchando, que hoy tienen que convivir con un montón de cuestiones. Ahí están nuestros héroes, ¿sí?, en todo este lío. Y nos vamos a ir con un temita vinculado a Malvinas. Vamos a escuchar un poco de metal clásico y ahora decimos qué es. We'll be right back. seguimos en Acá Estamos. Sonaba Rata Blanca recordando a los pibes caídos allá en el sur. Luisito. Más saludos a Machuca. Machuca es un programa de saludos. Sí, esto. Bueno, pero... Saludo contigo, vení, vení, saludame ya. Es que es el precio de la fama, digo, acostumbrate porque... Es así. Hola, ¿no? Ma, que estás escuchando allá en la costa. Nos vemos al carajo, ¿eh? Y bueno. Bueno, salud. Machuca está escuchando el programa. Vamos, no, Machuca. Me trató, por lo menos a mí, de macrista porque pago el pack de fútbol. Tiene, bueno, es una debilidad, perdón. Es una desviación pequeño burguesa, te va a decir toda la izquierda internacional. Quiero igual decir que si quieren pueden ver el partido, lo buscan en rojadirecta.com y no lo ven sin pagar el pack, el partido que sea, ¿eh? Así es, también hay otras aplicaciones, hay varias en realidad. Hay una que figura, me dijeron por satélite, ¿sí? Que me la bajaron mis hermanos, la estoy buscando en el celular, Antena TV. Entrás a Antena TV y podés mirar tranquilo lo que quieras, ¿sí? Y ahí se ve 6 a 1, 7 a 1, oh, 8 a 0, sin todo. Pagar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cuánta alegría! Sí, voy a ir comentando ahí a algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con esta lucha que están dando cientos de familias, miles de familias ya, con el tema del uso y legalización del cannabis medicinal. La ley de uso médico de la marihuana cumple un año, ¿sí? En un año les tengo que decir que no hemos avanzado absolutamente nada. De paso, mientras estamos saliendo acá en vivo, como debe ser todo en este programa, acaba de llegar el amigo X, justo para su bloquecito especial. Le contamos, amigo, que estamos iniciando el bloque, que justo estábamos comentando que se cumplió. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, hola, hola, Radio Escuchas, hola a todos acá en la sala. Así que bueno, acá estamos y te comentaba, veníamos comentando que se cumplió un año del uso de la ley del uso médico del cannabis medicinal y entre otras cosas no hemos avanzado nada. ¿Por qué? Calfú Cuchén Magallanes es una nena que vive en Mendoza, tiene 2 años y medio y su cerebro está dañado por una encefalopatía severa, ¿sí? Algunas de las sustancias de la planta de cannabis tienen la capacidad de generar un efecto neuroprotector, que después nos va a explicar acá el amigo X. Hace años que científicos de todo el mundo estudian este fenómeno de la planta prohibida y su aplicación también entre otras enfermedades. Por eso para Calfú Cuchén y para sus padres, el uso medicinal de la marihuana es trascendental. Aunque la ley de drogas podría castigarlo con hasta 15 años de prisión por sembrar y cultivar en su propio jardín. Amparados en la ley de drogas, el 20 de marzo, adivinen quién se metió en la casa de esta familia en Mendoza. La tan digna Gendarmería Nacional entró a la casa de los Magallanes. Los agentes tuvieron retenido 8 horas a Hugo, que es papá de la nena, que es integrante de Mamá Cultiva Mendoza, ¿sí? Y como ya había cosechado sus plantas, ¿sabe qué se llevaron de la casa de esta nena, de esta familia? Los aceites, ¿sí? Se llevan los aceites. Un año atrás, el Senado sancionó por unanimidad la ley, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando, que no avanzamos en nada? Argentina no cultiva, Argentina no está investigando el cannabis, Argentina no produce aceite, pero lo que sí sigue haciendo el Estado argentino es persiguiendo a aquellos que lo cultivan y que acceden a esta medicina por sus propios medios, ¿sí? Algunos testimonios, por ejemplo, dice, nos contaba Valeria Salers de Mamá Cultiva, hay un abismo entre lo que pasa en la vida diaria de las personas y lo que ocurre en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Esta familia había frenado encefalopatía severa. Señor X, cuéntenos un poquito, ¿de qué se trata esto? Bueno, vuelvo a repetir mis saludos para todos, pero sí, yo creo que es un tema demasiado complejo como para abordarlo con ligereza, porque desde el mismo tema se derivan cuestiones sociales, políticas, ¿no? Que conllevan un marco judicial, capaz que hoy nos encontramos en carencia, ¿no? de leyes o de la aplicación material de la ley en concreto, que permitiría a la gente que pueda acceder a esta medicina, que es un hecho científico hoy en día, que hay todo un sistema que regula nuestro funcionamiento y que ese sistema principalmente lo encontramos en el sistema nervioso central, por lo que, bueno, se puede sobreentender la importancia que tiene. Este es el sistema que estuvimos hablando antes, que es el sistema endocannabinoide, y desde poder estudiar ese sistema que todos tenemos en el organismo, es que se desprenden los hechos científicos de los que estaba hablando aquí el compañero, por ejemplo. Acá vos sabés que hoy volvíamos, ¿no? Y comentábamos que íbamos a a que volví al bloque, que teníamos que tenerlo después de 15 días, recibí tres mensajes de gente que se estaba comiendo el coco un poco con esto del sistema endocannabinoide, cannabinoides, que CBD, que THC. Yo le digo, tengan paciencia, vamos a ir despacio. Mando saludo a una familia que justamente hoy inició su camino en el cannabis medicinal, a Mariana y a Mirko ahí en Don Orione. Mucha esperanza, vamos tranquilos, que seguramente vamos a encontrar una mejora en esa familia, ¿sí? En esta demanda de mejorar la calidad de vida, ¿no? Yo quería empezar, hoy recién contábamos el hecho de esta familia, ¿no? Este problema que tiene esta familia en Mendoza, cultivadora, integrante de Mamá Cultiva, pero quería erradicar y era una cuestión previa a todo esto, ¿no? Recién nos respondías la duda de la nota, ¿no? De qué se trataba, de cómo se utilizaba, pero yo quiero que me hables un poquito hoy del tema del cultivo. ¿Por qué es importante que las familias aprendan a cultivar y desarrollen el autocultivo, por ejemplo? Bien, el tema que nos atiende hoy está más ligado al cultivo, y por ende es importante desde lo que se puede entender como soberanía, ¿no? Es importante desde lo que se puede entender como derechos individuales, como el derecho a la salud. Es importante como se puede entender la importancia que es plantar tu propio tomate, tu propio maíz o cualquier otra planta. Como es importante el hecho de desmitificar o sacarle la connotación tan peyorativa, tan negativa que tiene el cannabis y hacerlo volver a dar una connotación de lo que es una planta que da un fruto, da una flor, y que esa flor encima nos encontramos que tiene unas propiedades medicinales maravillosas, extremadamente amplias, y para patologías que suelen ser severas y crónicas. Calculo que quizás esto, que sea de acceso común, que sea una planta que se asemeja a un yuyo en el sentido de que crece más en Buenos Aires, más acá en Argentina, que tenemos la suerte de tener este suelo, que es una bendición el suelo que tenemos para los cultivos, ¿no? Y capaz uno acceder tan fácilmente y empieza a generarse ideas, ¿no? Decir, bueno, si puedo cultivarme una planta para hacer mi medicina, puedo cultivarme una planta para hacer mi comida, puedo capaz empezar a pensar una idea de autogestión, de empezar a no ser un demandante constante de un padre, y ese padre puede ser el Estado, sino empezar a hacerme responsable de mi vida y decir, bueno, me voy a plantar mi alimento, bueno, voy a plantar mi medicina. Y resulta ser, como empezaba la cuestión, que esta medicina es de muy fácil, el proceso para acceder a esa medicina es muy fácil, para desprender el principio activo de la materia vegetal, para separar la resina de la flor, para llegar a hacer el aceite de cannabis, que es lo que queremos lograr con la materia prima, que sería la flor de marihuana, es muy fácil y es abundante. Cuando uno empieza a cultivar, una vez que tiene cosechas, puede tener su medicina para años y desprenderse de la necesidad crónica de los laboratorios. Eso puede ser que esté molestando. Capaz por ahí empezamos a encontrar trabas. Son preguntas que me hago nada más. ¿Vos estás hablando de alejarte del mercado? Sí, estoy hablando de alejarme del mercado. ¿Del poder de los laboratorios? Estoy hablando de eso. Hasta luego de los alimentos, que también, o sea... La guerra, de todo el mercado en sí. La guerra a la comida, me dijo una vez un amigo que charlábamos sobre los problemas de autismo, y que hay muchas familias que en autismo, por ejemplo, además del aceite, trabajan toda una cuestión de que los nenes dejen de comer harinas, productos transgénicos y demás, y que muchos mejoran, ¿no? Y es, en el marco de estas relaciones, de esta sociedad, ahí radica la importancia de esta lucha. Algunos datos para tener en cuenta: la ley de la que hablamos es la 27.350, ¿sí? Y el artículo 8 es el que regula y articula el tema del cultivo. De lo que estamos reclamando a la familia es que se abra un registro, que se abra un lugar donde podamos ir a anotarnos, a tener nuestra autorización y poder desarrollar el autocultivo. Por eso pedimos la libertad del compañero que está detenido en Mendoza, de la familia Magallanes, ¿sí? Hugo. Allá que se comiste este garrón, como fue Hugo, podemos ser cantidad de familias. Sí, no, Flor. Que le estuvimos hablando del tema del derecho al aborto en el otro bloque, y también lo relaciono, ¿no?, con esto de la libertad, de decidir, y del poder que quiere a veces tener los intereses así de poder económico en nuestra propia vida, ¿no? Tiene bastante que ver el reclamo de un derecho, de la autonomía, de la libertad, con el tema este del autocultivo, el aborto, decidir por nuestro propio cuerpo y cómo queremos vivir, ¿no? Está todo relacionado, y también los enemigos también son los mismos. Oh, Siempre, ¿no? Qué loco, ¿no? Hablamos de ciertos temas, de ciertas complicaciones con el pueblo, de ciertos derechos, de luchas, de angustias, y del otro lado, ¿quién está? Los empresarios, los grandes grupos económicos, la iglesia. Sí, amén. Compañero. Yo alguna vez en una charla sobre este tipo de cultivo, escuché una persona que comentó, cuando anteriormente se hablaba de que la marihuana abría la puerta a las demás drogas y todas esas cosas que escuchamos en otras épocas. O sea, fumás un porro y después tomás clonazepam, bipidona, ¿qué más? Sí. No, bueno, clonazepam es... el médico. Ah, no, pero no dijeron hablar de drogas. Pero bueno, en ese momento se hablaba de que la marihuana te abría la puerta a las demás drogas. Hoy en día creo que la marihuana se habla de que te abre la puerta del jardín para que invitarte a plantar tomate, a que te des cuenta de que hay otras formas de acceder a la alimentación, y está intrínsecamente relacionado con el concepto de soberanía alimentaria que se está manejando al país en un nivel más grande y global de lo que es quizás la ciencia digna. O sea, digamos, cultiva tu yerba y cultiva tu propio bajón, podría ser. Te la dejo ahí. Vamos, seguimos ahora con la cuestión canábica. Va a sonar un cuartito, el cogollo. Un retiro espiritual a Brasil, pero bueno, como dicen ustedes, acá estamos, y acá estamos pensando en cómo salir adelante y viendo que el camino es el correcto, y cada vez estoy más convencido. Solamente falta convencer al 90% de la población que me cascotea, pero bueno, eso es una cuestión de tiempo. Ustedes ya van a ver y me van a dar razón. Gracias, Mauricio. Necesitábamos de tu saludo. Nosotros estamos con vos y con el crecimiento invisible, ¿sí? Las así atractividades. Las atractividades. Silvia, allá en Diamante, nos acaba de confirmar el bizcochuelo para el programa que viene. Estamos celebrando un mes. Acá el compañero Polo acaba de sorprendernos a todos con algo para el brindis. Ya estamos, que queremos hablar menos, queremos comer la picada y tomar cervecita. Pero bueno, acá señor X, el amigo X, hoy venía apuntalando esa cuestión que muchas veces nos cuesta encarar a la familia. Cuando te aparece el cultivador y te dice, tomá, ¿te sirvió para tu hijo? Bueno, ahora tenés que cultivar. A mí, por ejemplo, me dijeron, yo tengo una condena, me están condenando a mí por la muerte de bonsai y de lecho. Yo lo que alguna vez quise tener en tierra se me murió todo. Pero bueno, cuando se trata de un ser querido, ahí vas y ahí está donde acá, ¿no?, aprendemos de quienes saben. ¿Qué es el cultivo de cannabis? Y bueno, para empezar voy a decir que solo sé que no sé nada. Y a fin de seguir aprendiendo esto, vamos a compartir un espacio en donde, bueno, estamos tratando la divulgación del autocultivo, que significa que uno mismo cultive su propia medicina, ¿no? Esta es una planta como cualquier otra, como habíamos hablado, la cual tiene tiene procesos en sus distintas etapas de crecimiento, sus distintos estadios, se puede decir, pero es una misma planta, es un mismo ser vivo como nosotros. A fin de poder estudiarla, se fragmentó en distintos estadios, los cuales se pueden dividir o se puede hablar de cuatro estadios. Esto, vuelvo a repetir, es para poder hablarlo de una manera teórica abstracta, luego hay que llevarlo a lo técnico práctico. Les contamos que vamos a estar subiendo dentro de poco a nuestras páginas en las redes sociales algunos videos que vayan acompañando las explicaciones del amigo X. Sí. Bueno, continuamos. El primer estadio, el que conocemos, es la semilla. Eso es puro potencial, potencial germinativo. Ese primer estadio de la semilla, con potencial germinativo, conlleva la germinación, de la cual van a ser lo que se llamaría una plántula, que bueno, tiene secciones a estudiar, como podrían ser tallo, cotiledones, y luego va a empezar a generar. Para ir ahí, vamos a bajar un poquito eso, concretamente, ¿es la semilla en el frasquito con el algodón, el que quiere, o el papel, el agua, lo que hicimos en la primaria alguna vez? Tenemos que empezar así. Exactamente, la germinación del poroto. Primera etapa es la germinación. Lo que yo animo a hacer es muchas germinaciones, errar rotundamente muchas veces. Una vez que salga es suficiente para pasar al segundo estadio, que es el estadio vegetativo de crecimiento. Es donde ya tuvimos el plantín y el plantín empieza a desarrollarse. En este estadio, bueno, va a tomar ciertas peculiaridades la planta, ¿no? Bien, vamos, seguimos por parte. Mandamos semilla, algunos usan el algodón, el papel secante, otros usamos las cajitas de CD y las servilletas de papel. ¿Sí? Humedecemos y ponemos ahí la semillita. Esa semillita va a sacar como va a parecer un piojito en primera instancia, sí, de alguna manera. Bien, esa es la primera etapa que te referís vos. Exactamente. Saco la semilla, voy a la tierra. Recomendación para la primera etapa: platito, dos Sussex, semillas separadas, una Sussex arriba, atomizador de agua. Y lo importante, la clave acá, es que no se corte la hidratación. Que no estén ahogadas, que no estén sumergidas, pero que estén húmedas. No se puede secar ese papel, porque debido a la hidratación, a la humedad, es que la semilla va a abrir y nos va a mostrar su radícula, esa puntita blanca, que aviso, porque me ha pasado con un amigo, eso va para abajo, esa es la raíz, tiene que salir hacia arriba lo que queda. ¿Y cuánto tarda? ¿Cuántos días la tenés que dejar ahí para que...? Bueno, varía. Recomiendo, que ya sería algo más complejo, guiarse por un calendario biodinámico. El calendario biodinámico es aquel que se rige por la posición de la luna, el sol y los distintos planetas. Eso afecta directamente en nuestra vida, pero sobre todo, en realidad, de la misma manera en las plantas. Por ejemplo, si yo germino en días de que no hay que germinar, es muy probable que no es... Porque hay plantas de raza, hay plantas con mucha fuerza. No es que no vaya a salir la planta, es que reduzco las posibilidades. La probabilidad, la capacidad germinativa no la lleva a su máxima expresión. Por ende, se germina en ciertos días del almanaque, digamos. Bien, entonces tenemos germinación, primer paso, vegetación, segundo estadio. Vegetativo, crecimiento, exactamente. Crecimiento. Como dijimos, es una planta que da fruto, como puede ser el tomate, que da un fruto, que en ese caso sería la fruta del tomate. En este caso es una flor, pero es una fructificación. Esa tercera etapa, luego del vegetativo crecimiento, es la floración. La planta comienza a florar y nos empieza a dar aquello que estamos buscando, las preciadas flores. El cogollo. el cogollo, empieza a formarse lo que serían los cogollos. Aviso que cada una de estas etapas luego se separa para seguir estudiando y volvernos más específicos, pero con esta noción básica uno puede arrancar. Bien. Y lo que es importante, que capaz no se tiene tanto en cuenta, pero para conseguir una máxima calidad, que para cuestiones medicinales es importante saber qué es lo que estamos aspirando a conseguir, se habla de lo que es la cuarta edad, que es un periodo, los últimos 15 días durante la floración, 15 a 20 días, donde la planta va a dejar de necesitar ciertos macronutrientes y va a necesitar otros macronutrientes, y ese equilibrio va a dar la formación perfecta, y es donde el cuadro sería así. Hay un momento en donde empieza a generar las moléculas que buscamos, los cannabinoides que buscamos en mayor cantidad, si tiene el alimento necesario, y luego, de pasado ese ciclo, llega a un tope, empieza a descender. Y empieza lo que es la degradación de la molécula y a obtener otras cosas. Luego moriría la flor. Entonces es importante tener bien identificado ese periodo, tanto para la cosecha como para saber fertilizar y dejar de fertilizar y hacer un lavado de raíces. Bien, te decimos que todo esto que te está diciendo el amigo X, poniendo en cualquier tutorial vas a tener muchas imágenes y empezar a relacionar. La semana pasada te tiramos que teníamos, ¿no?, un sistema que es el sistema endocannabinoide. De eso hablamos, las particularidades de los cannabinoides y las patologías. Hoy te decimos que el cultivo tiene 4 estadios, ¿sí? Vamos a seguir redundando el tema. Teníamos un poco de información bastante por ahí, pero bueno, es la idea de ir pasando información. Vamos a un temito más. Gracias, amigo X. Esperamos consultas, todo aquel que quiera escribirnos. La semana que viene vamos a continuar con cultivo y tendríamos que ir viendo, ¿no? Se me hace a mí. ¿En qué tierra? ¿Qué tipo de tierra? El tema del riego. Cuestiones que dejamos picando para la semana que viene. Vamos a un temita. Escape. Legalización. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay china. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. No hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición. Aprender y ya no. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Yo sé que la mayoría de los que está acá no puede hablar porque tiene la boca llena de comida. Se ve que pintó el bajón acá con el bloque canábico. Somos muy respetuosos de lo que vos hablaste. Muy bien, se entendió, David. Quedó claro que estás comiendo, quedó claro. Bueno, yo quería... Exactamente, esto es Radio Realidad. Yo quería simplemente invitarlos en el cierre a que hagamos un resumen de lo que sentimos y cómo están con este mes de radio. Por mi parte voy a ser muy breve. Me siento feliz estas dos horas que vengo acá y comparto con ustedes y con los que están del otro lado también. Bueno, para mí es una experiencia nueva. Estoy muy contenta de estar acá. Me gusta subir el cupo de mujeres en este grupete. Y bueno, espero ir mejorando mis intervenciones y para arriba. Bueno, la verdad que estoy conmovido de conocer a tanta gente linda, de tener este espacio para poder difundir un poco de los conocimientos capaz que me llegaron y compartir acá con los chicos. Y quería aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo el ruso, que seguro nos está escuchando, y que alguna vez escuché de él un montón de sensaciones todas juntas, y así describo este espacio. La verdad es una experiencia aleccionadora, sirve, a mí me está enseñando mucho la cantidad de mensajes. No solamente explica que nos están escuchando, sino que aportan, entusiasman y dan ganas de seguir adelante. Y esto es un colectivo genial, es lo que defino yo. Muy buena gente. Salimos, hoy pensaba, esto es una radio de laburantes. Somos laburantes para los laburantes, para la gente del barrio que quiere escuchar algo diferente, y estoy muy contento. Bien, y yo siento que resisto, que sigo resistiendo. ¿No? Desde el lugar que uno esté, con los años uno entiende que eso, que podés estar en un aula, alguna vez nos tocó estar en un piquete, alguna vez nos sigue tocando también, y en el lugar que uno está resistiendo porque no cierra con toda esta mierda y porque algún día suena en que sus hijos crezcan en un mundo más lindo. Así que estoy feliz con eso. Voy a mandar un fuerte abrazo, un beso gigante a Milcar y Malena, que no están pasando un buen momento, pero que todo va a salir adelante. Y emocionado, loco, emocionado y muy contento. Hoy 200 funciones de la fábrica Concert y el cumpleaños de He-Man. Y nosotros cumplimos un mes al aire. ¿Qué decimos? Acá estamos, resistiendo en el aire. Hasta la semana que viene. FM La Fabi.